La linterna de Diógenes. Mientras busca desesperadamente reiniciarse, desde un cinismo y una violencia máximos, el sistema expone sus impotencias y sus hendiduras. La dificultad, que parece atravesar, aunque sea constitutiva, representa una oportunidad potente. Llegados a este punto, quizá haga falta salir de las consignas y de las síntesis fáciles y volver a reflexionar sobre conceptos como valor, trabajo, la misma crisis capitalista, las clases, la organización. Es preciso incluso retomar recursos teóricos marxistas, anarquistas, sociológicos o filosóficos para articular nuevos discursos no hegemónicos desde los terrenos de lucha y de convivencia antagonistas. Estas son las palabras con las que se presenta el libro La apuesta directa, debate libertario y ciclo político. Una obra compuesta por textos tanto de individualidades como colectivos, en los que se analizan, desde diferentes sensibilidades del pensamiento libertario, el capitalismo actual y las transformaciones que está sufriendo, así como la coyuntura política que estamos viviendo. Todo ello para continuar con un intento de repensar las ideas y, sobre todo, las prácticas libertarias al calor del presente. Ese va a ser el tema de esta semana, en el que nos alejaremos momentáneamente del análisis histórico para ir directamente a la reflexión política, sobre ideas y prácticas, sobre tácticas y estrategias, en un mundo que está cambiando y amenaza con hacerlo más vertiginosamente en un futuro inminente. Desde los estudios de Irola Irratia, radio autogestionada de Bilbo, sed todos bienvenidos. Comienza La linterna de Diógenes. Es tiempo de repensar, de reflexionar, de actualizar los análisis y las respuestas. Las certezas del pasado ya no nos sirven, pero sería un error no reconocer las propias incertidumbres, la desorientación, el paso cambiado con el que nos han cogido los acontecimientos a muchos. Es momento de reivindicar, pero también de reflexionar sobre las propuestas que apuestan por la autoorganización, por la acción directa, el asamblearismo y la autogestión. La apuesta directa, debate libertario y ciclo político es un libro que, como expone en la contraportada, surge al activar un proceso de reflexión horizontal sobre las transformaciones sociales y políticas en curso y sus posibles evoluciones. En él podemos encontrar las reflexiones de Juancho Estebaranz, Octavio Alberola, Carlos Taibo, José Luis Carretero, José María Olaizola, Rafael Cid o de la Federación de Estudiantes Libertarios, entre otros. Diferentes puntos de vista, diferentes sensibilidades. Bajo la urgencia de plantearse cómo experimentar y extender las prácticas de autoorganización y autogestión fuera de las dimensiones actuales de la política representativa e institucional en el escenario que se está creando. Hoy hablaremos con dos de los autores del libro, José Luis Carretero y Juancho Estebaranz, para que nos expliquen las tesis que defienden. Como es habitual en este espacio, nadie espera que los que estáis al otro lado aceptéis acríticamente y de forma pasiva lo que se dice a través de estos micrófonos, sino más bien plantearos preguntas, molestaros, iniciar cuestionamientos y difundir la necesidad de debatir, desde la honestidad y la horizontalidad. Queda dicho pues, vamos allá. Entrevistas en La linterna de Diógenes. Hoy, la apuesta directa, debate libertario y ciclo político. Sí, el capitalismo, ese que muchos han asumido que va a durar para siempre, eso más allá de lo cual algunos se niegan a pensar en ningún momento, encara una crisis esencial y global que pone en cuestión sus cimientos mismos. Las próximas décadas van a ser decisivas, los tiempos se aceleran, los movimientos de las placas tectónicas del mundo social en que vivimos son cada vez más perentorios y al tiempo catastróficos. Lo que está en cuestión para las próximas décadas es la arquitectura básica del mundo social en el que vivimos, no tan solo los intereses de una casta política un poco más impresentable que el resto, en un rincón determinado de la Europa periférica. No se trata del régimen del 68, se trata del capitalismo, de sus mutaciones esenciales en un momento de desajuste brutal, de su tentativa transformación en curso en un nuevo régimen con una fisonomía mutante y altamente inestable y antisocial. Estas son las palabras de José Luis Carretero Miramar en uno de los textos que componen el libro colectivo La apuesta directa, debate libertario y ciclo político. Y tenemos con nosotros precisamente a José Luis Carretero, miembro de ICEA, Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, así como de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, autor de varios libros, tanto colectivos como de forma individual, como por ejemplo La Autogestión Viva, proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis, o uno de los más recientes, Tu casa no es tuya, sino del banco. Y bueno, una de las publicaciones en las que ha participado es precisamente esta apuesta directa de la que vamos a hablar en breve. José Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas. Bueno, se me olvidó decir que también a algunos les sonará tu voz, ¿no?, como conductor del podcast Economía Directa, además de tus participaciones como colaborador en otros espacios radiofónicos asociados al colectivo Bruja. Sí, en algunas ocasiones intervengo en Economía Directa realizando principalmente entrevistas. Primero me gustaría preguntarte por la razón de ser del libro, de esta apuesta directa y el momento en que es publicado. Aunque el título de la apuesta directa ya deja entrever quizás algunas de las intenciones, pero ¿cuál sería un poco la razón de ser del libro? Bueno, el libro nace ante el hecho de que observamos en el marco de los movimientos sociales de los últimos tiempos ese desgaste que se produjo en un momento determinado de lo que fue el ciclo de movilización del 15M y la emergencia de esa dinámica que lo centraba todo en lo institucional y que por esa vía de centrarlo todo en lo institucional había provocado un vacío en el marco de los movimientos sociales, ¿no? Ante esa emergencia y ante el hecho de encontrarnos en una situación que, por ser una crisis social de tremendas consecuencias, pone en crisis también lo que son el marco de nuestros conocimientos, el marco de nuestras seguridades, pues queríamos en el marco de esa crisis repensarnos, ¿no? Volver a poner sobre la mesa qué estaba pasando, cómo son nuestros movimientos, qué es lo que pensamos, por qué pensamos que lo callejero, que lo autónomo, que la autoorganización popular está por encima o debe ser previa a cualquier tipo de dinámica institucional. Y en virtud de ese pensamiento, pues también producir o abrir espacios para la confluencia de los ambientes de los discursos libertarios, de los discursos desde abajo. En este sentido entiendo además que la idea es también repensar, o sea, esa que nos has comentado, o sea, repensar y reflexionar sobre tácticas estratégicas, huyendo también de dogmatismos y herencias ideológicas cerradas. Efectivamente. Hombre, desde luego lo que se ve en el texto es una mayoría de gente que se puede identificar con el discurso libertario, pero no queríamos quedarnos ahí simplemente, queríamos que todos los discursos que se establecen desde abajo, que se piensan desde abajo, desde los propios movimientos sociales estuvieran ahí, ¿no? Entonces hay todo tipo de perspectivas, hay perspectivas más cercanas al sindicalismo, hay perspectivas más cercanas al antidesarrollismo, perspectivas que vienen de otro tipo de mundos, ¿no? Pero en definitiva yo creo que el hilo conductor es precisamente esa primacía de las luchas sociales llevadas a cabo por la propia población, por quienes realmente sufren los resultados de la crisis civilizacional en la que vivimos, frente a ese discurso propiamente político, institucional, que ha sido el predominante en todos los medios que nos rodean en los últimos tiempos. Precisamente, inicias tu texto hablando del mantra alrededor de la crisis, del mantra repetido y repetido alrededor de la crisis del régimen del 78, que aun siendo real, pues bueno, se convirtió en un mantra, y que detrás de ese mantra se esconde la intención de construir nuevos consensos, es decir, una reacomodación de la regulación social que diluya los conflictos que es previsible están por venir. No sé si analizo mal tu texto, corrígeme si me equivoco, pero en buena parte el texto que has escrito está vinculado por la reivindicación de recuperar el concepto de lucha de clases. Efectivamente, yo creo que tienes toda la razón. Efectivamente, el discurso sobre el régimen del 78 pone fuera de, o está poniendo en su versión más mayoritaria, está dejando fuera de foco pues todo el arco de dinámicas que se pueden identificar con la lucha de clases. Es decir, se plantea una simple revolución democrática en la forma de una revolución puramente política, que además afecte únicamente a los mecanismos de representación, pero a los mecanismos de representación en el marco de una democracia burguesa liberal de sentido clásico. Es decir, se quiere una democracia más participativa en la que las clases medias tengan más voz, porque al fin y al cabo se trata de la expresión política de unas clases medias acosadas por la crisis. Entonces se busca que esas clases medias tengan más voz, dejando laminadas una de nuevo, tal y como sucedió precisamente en esa transición de del entorno del 78, a la clase trabajadora y al resto de las clases subalternas. Aunque ahora se haya vuelto a recuperar el discurso de las clases populares al calor de la situación electoral, lo cierto es que la mayor parte de los discursos que ahondan en esta dinámica o que ahondan en este en esta narrativa en torno a la crisis del 78 y a la revolución democrática han dejado fuera de foco precisamente esa concepción de la lucha de clases que debería llevar a la recuperación de discursos que pongan encima de la mesa la necesidad de una revolución que vaya más allá de la pura representación política o de las estructuras de la pura representación política para poner en cuestión precisamente la arquitectura social esencial. Es decir, también poner encima de la mesa la necesidad de una democracia económica sobre la base de una ruptura con el régimen de propiedad de los medios de producción en el que nos encontramos. Precisamente, yendo hacia ese régimen de propiedad de las relaciones sociales de producción y demás. Hace unas semanas estuvimos hablando con el sociólogo Andrés Piqueras, que nos decía que el capitalismo pasa en la actualidad por un periodo de alta inestabilidad, al no encontrar solución a sus problemas de acumulación, andándose sus contradicciones internas cada vez de forma que de las que es más difícil que les son más difíciles contrarrestar, al mismo tiempo que también se está encontrando con los límites de las soluciones que le funcionaron en el pasado. Un capitalismo enfermo, canceroso, casi en metástasis, así un poco como lo denominaba Carlos Taibo, también incide en un colapso no muy lejano del sistema. No sé si tu análisis es similar. Sí, yo creo que estamos recogiendo pues los discursos que han sido desarrollados en los últimos tiempos por gente como Emmanuel Wallerstein, Jorge Weinstein, Ramón Fernández Durán, etcétera. Yo creo que estamos ante una crisis sistémica y civilizacional del conjunto del capitalismo histórico, ¿no? Entonces esa dinámica de crisis está ahondándose ante el hecho de que las contradicciones internas del capitalismo estarán llegando a un punto de no retorno. Estamos en unas circunstancias en las que todo va a cambiar en los próximos tiempos. Va a cambiar radicalmente, además. La pregunta o la cuestión que se pone entonces encima de la mesa es la pregunta de hacia dónde se va a cambiar. Es decir, vamos a vivir unas décadas o las próximas décadas en una situación cada vez más inestable, en una situación en la que las bifurcaciones van a ser cada vez más caóticas, en las que se van a producir situaciones de no retorno y en las que efectivamente, como tú decías, las viejas soluciones que permitieron estabilizar el capitalismo en un momento previo no van a poder funcionar en estos momentos. Eso implica necesariamente que si estamos ante una crisis civilizacional hay que empezar a plantear soluciones civilizacionales. Ya no valen los apaños, ya no valen los parches y lo que vamos a tener delante de nuestros ojos en los próximos tiempos va a ser la necesidad de levantar un discurso global que pueda oponerse al discurso de la opresión, del autoritarismo, que va a tratar de imponer con todas sus fuerzas una clase dirigente que vea acosadas y en crisis su arquitectura más profunda. Bueno, antes de ahondar o de atajar, digamos, esa problematización, ¿no?, de esa crisis civilizatoria, volviendo un poco al posibilismo político, a la vía de la conquista del Estado. Cuando hablamos de capitalismo, hablamos de en buena medida, ¿no?, de un tipo de relaciones sociales de producción, ¿no?, que desde hace mucho se convirtieron en un sistema mundo, en una economía mundo que de la que hablaba precisamente Wallerstein, que nos mencionó antes. En este sentido, la vida colectiva está mediatizada por las necesidades de acumulación del capital y precisamente la institución Estado, ya sea la conocida del Estado-Nación o las instituciones superestatales, estarían también entrampadas por esas necesidades. Un poco la pregunta que quería hacerte, que está, digamos, en la introducción, es decir, ¿las necesidades del capital son las que lubrican el Estado y al mismo tiempo las que ponen límites a su margen de maniobra? Efectivamente, al fin y al cabo el Estado no es nada más que una maquinaria puesta en marcha, puesta en manos de las clases dirigentes para ejercer su poder. La relación íntima entre el Estado moderno y el capitalismo, yo creo que históricamente está bien fundamentada. Es decir, es precisamente ese Estado absolutista que se construye en los últimos momentos del régimen feudal el que después se convierte en la maquinaria esencial para hacer emerger el capitalismo desde los poros de la vieja sociedad, como decía Marx, hasta el corazón y centro de la economía. Es decir, es esa intervención del propio Estado en la forma de desamortizaciones, de leyes que permiten utilizar la fuerza de trabajo de una determinada manera, etcétera, la que permite que el capitalismo histórico llegue a convertirse en el sistema dominante en el marco de su pugna con el viejo régimen feudal. Entonces, esos dos elementos, esa estructura económica capitalista y ese Estado que ha sido construido precisamente como una especie de forceps, como un elemento central que ha permitido la emergencia de ese capitalismo como elemento central, es lo que debe de romperse. Es decir, es muy difícil actuar frente al Estado sin tener en cuenta el hecho de que al fin y al cabo es la maquinaria de dominación de la clase dirigente. Y por lo tanto, aunque realmente en su funcionamiento cotidiano podamos encontrar contradicciones, como podemos encontrarlas también en el marco de la propia economía capitalista, lo cierto es que la necesidad de la abolición del Estado es una necesidad real desde el punto de vista revolucionario, que no debe de ser soslayada. Y cuando hablamos de la abolición del Estado, no estamos hablando, por supuesto, de la abolición de lo común, sino todo lo contrario, de su construcción sobre las ruinas de aquello que había constituido el propio Estado burgués. Volviendo un poco a esa crisis civilizatoria en el texto y según también lo que hemos estado hablando hasta ahora, hablas o analizas que estamos en un periodo histórico de transición civilizatoria. Antes lo has comentado un poco por encima. ¿A qué te refieres con esto? Porque también en el texto citas la frase: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Supongo que esto es un poco de las consecuencias. ¿Qué sería esta transición civilizatoria? ¿En qué consistiría de la que te refieres en el texto? Bueno, la transición civilizatoria está animada por el hecho de que el capitalismo está llegando por la vía de la confluencia de toda una serie de crisis interdependientes, ¿no? Una crisis financiera y económica que proviene de su propio régimen de acumulación, es decir, se produce cada vez más, pero al mismo tiempo la posibilidad de realizar la plusvalía inherente a esa producción es cada vez más problemática porque la sociedad no se desarrolla al mismo ritmo del crecimiento de la producción. Por otro lado, encontramos una crisis ecológica tremenda que implica también límites para ese crecimiento de la producción, límites externos sobre la base de que ese crecimiento continuado entra en conflicto con los límites de sostenimiento del propio ecosistema. Encontramos límites propiamente económicos, es decir, o sea, y socioculturales, como por ejemplo el hecho de que al fin y al cabo gran parte del discurso keynesiano tradicional que había servido precisamente para salvar al capitalismo de sus peores pesadillas en determinados momentos, sea impracticable en este mismo momento precisamente porque, por ejemplo, encontremos que esa diferenciación que se establece desde el discurso keynesiano entre un capitalista bueno, productivo, que crea empleo, que puede salvar al capitalismo, y un capitalista malo, financiero, especulador, que realmente lo lleva a una especie de abismo y a una vorágine sin retorno, pues esa diferenciación que se supone que es tan clara, realmente en la vida real hoy en día ya es impracticable. Es decir, lo que encontramos es que las grandes empresas industriales, como la General Motors, el gran gigante del automóvil, etcétera, todas estas grandes empresas industriales ya tienen en su balance más beneficios que provienen de actividades puramente financieras y especulativas, como jugar con derivados, entrar en el mercado de futuros, etcétera, que de la propia producción de bienes y servicios. Entonces, lo que estamos viendo es que el capitalismo está entrando en un ciclo, en un momento en el que sus contradicciones históricas están empezando a acumularse, ¿no? Y en el que arrastra un montón de taras que provienen precisamente de la forma en que había resuelto sus anteriores momentos de crisis. Eso hace que, como llegamos a ver, probablemente unas décadas en las que las cosas vayan a cambiar muy aceleradamente. O sea, los movimientos, los sistemas, al fin y al cabo parece increíble, pero como se ha dicho muchas veces, nos cuesta más pensar el fin del capitalismo que pensar muchas otras cosas que realmente serían más fácil, serían más difíciles que se acabaran, ¿no? Pero el caso es que nos cuesta mucho pensar el fin del capitalismo, pero ese fin del capitalismo parece que deviene precisamente de esas contradicciones históricas. ¿Cómo se van a resolver? Es precisamente lo que está en juego en estos momentos. Estamos en un proceso de transición hacia otro tipo de estabilización social. Y el régimen capitalista ya no es estable, el régimen capitalista va a mutar, pero en qué nuevo proceso de estabilización vamos a entrar es precisamente lo que va a estar en cuestión en las próximas décadas. Los sistemas sociales, esto lo planteaba Emmanuel Wallerstein, pues siguen unos, entran en unas, tienen un principio, tienen un final, y cuando alcanzan esa situación de crisis que les lleva hacia su final, entran en un proceso de desorden, de aumento del caos, en el que precisamente es cada vez más importante cada una de las acciones individuales que pueda tomar cada uno de los sujetos que está inmerso en esa circunstancia. Bueno, entiendo un poco lo que estás diciendo, que precisamente en esos momentos es donde más importancia puede tener una lucha organizada, ¿no? Hablando de lucha de clases, ¿no? Digamos un planteamiento antisistémico, un poco, por también volver un poco a los conceptos de Wallerstein. Efectivamente, o sea, lo que podemos ver es que... Cuando puede ser más efectivo, perdona que te corte, ¿no? O sea, cuando es el momento, digamos, en el que puede ser más efectivo, precisamente, es el momento de crisis. Efectivamente, los pequeños movimientos que en un momento determinado, las pequeñas actuaciones que en un momento determinado, en los momentos de estabilidad del sistema, no podían conducir a cambios sustanciales, porque el sistema era estable, podía fagocitarlos, podría responder ante ellos... Es precisamente en estos momentos de crisis en que resultan más decisivos. Los momentos de crisis son momentos tremendamente contingentes, es decir, lo que sucede es lo que determina lo que va a suceder en el posterior momento de estabilización. Y es precisamente entonces cuando se abre una ventana de oportunidad para que los movimientos antisistémicos puedan ejercer una determinación del futuro mucho más fuerte que en otros momentos de estabilidad en que la respuesta del sistema podía ser mucho más fácil. Vayamos pues con la apuesta directa de autoorganización desde abajo. ¿Cuáles son los pasos a dar? Porque, bueno, voy a dar unos cuantos latigazos, porque en el momento en que dejamos de cobijarnos en consignas, en nuestros guetos, en las certezas clásicas, en el conformismo con los lugares comunes dominantes de turno y en buena parte dejamos de arroparnos con nuestras banderas y hacemos un ejercicio honesto de reflexión y autocrítica, lo que nos encontramos es con una gran incertidumbre, o al menos esa es mi sensación. ¿Cuáles son los pasos a dar? Claro, yo creo que el problema fundamental de este momento de crisis es precisamente que la crisis también conlleva mucha confusión, ¿no? Y esa confusión aderezada con la pasividad en la que estaba acostumbrado a funcionar los movimientos antisistémicos en las últimas décadas, pues lleva a una situación en la que es difícil orientarse. Yo creo que la manera de orientarse es precisamente empezar a construir sobre la base de los movimientos populares, de lo que efectivamente está haciendo la gente cuando se ve abocada a la situación de crisis. La gente está tratando de organizarse, tanto en América Latina como en Grecia, como en España, está tratando de construir realidades que puedan hacer frente a las situaciones de miseria y empobrecimiento ante las que se enfrenta. Eso implica construir ese tipo de nuevas realidades autogestionarias, cooperativas, de nuevas formas de vida que permiten iluminar ciertos aspectos de la realidad que el capitalismo trata de mantener en la penumbra y que es precisamente de una gran importancia estratégica en este momento de crisis, que se iluminen, que la gente vea que existen y que son formas de vida que son deseables. Y junto a esa iluminación de esos aspectos sometidos a la penumbra por parte del sistema capitalista, también es importante la organización para defender en lo posible lo que haya de bueno en el mundo social en el que vivimos y al mismo tiempo para reforzar a los sectores populares en momentos en que el conflicto va a ser inevitable. Tarde o temprano el conflicto va a ser inevitable, no creo que haya una vía puramente evolutiva, y eso implica necesariamente reforzar también las organizaciones populares, densificarlas, construir un pueblo fuerte desde la vía de la organización y también desde la vía de la ruptura con las viejas seguridades, abriendo espacios para la confluencia. En el texto hablas también de la importancia de iniciar y potenciar procesos de toma de conciencia colectiva. ¿A qué te refieres y cómo se logra esto? Sí, yo creo que esa propuesta está muy relacionada, por ejemplo, con lo que podría ser los procesos que se ponen en marcha en América Latina en torno a lo que se llama la educación popular, ¿no? Yo creo que la diferencia sustancial para, o la diferencia que tenemos que poner encima de la mesa si lo que queremos es una transformación civilizacional y no simplemente un recambio del régimen de 78, ¿no? La diferencia de acción sustancial está construida sobre la base de que lo que nosotros necesitamos no es tan fácil como el hecho de que nos vote X gente, ¿no? No se trata de que nos vote mucha gente, no se trata tampoco de que simplemente gente indiferenciada vaya a la Puerta del Sol un día determinado, sino que lo que se trata es de que la gente tome en sus propias manos la arquitectura de su propio futuro. Eso implica que la gente participe y que participe conscientemente. No basta simplemente con que esté allí como un pasmarote, o simplemente con que nos vote acríticamente o nos siga acríticamente. Necesitamos que la gente sea la propia actora de su propio destino. Eso implica necesariamente un crecimiento de la conciencia popular y de que la gente sea consciente de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus necesidades y que tiene que hacer un esfuerzo real y efectivo para superarlas en común con el resto de gente que tiene esos mismos problemas y necesidades, ¿no? Entonces, eso implica necesariamente que los movimientos antisistémicos pierdan ciertas formas de actuación tradicionales que han tenido y partan de la base de una relación distinta con la clase trabajadora y con el resto de clases subalternas, ¿no? Eso implica abandonar dos grandes tendencias que se han tenido habitualmente. Una de ellas es precisamente la de largarle el discurso a la gente, ¿no? Yo voy a la clase trabajadora, le largo un discurso construido desde fuera, en el que se supone que en la vieja tradición de lo que Paulo Freire llama la educación bancaria tradicional, pues supongo que la gente tiene sus cabezas vacías y yo simplemente tengo que llenarlas con el discurso correcto o con la verdad con mayúsculas. Eso obviamente ha demostrado que no va a ninguna parte y sobre todo no va a ninguna parte en términos de creación de conciencia. Pero el otro elemento, la otra tendencia que tampoco va a ninguna parte es precisamente esa tendencia, es la tendencia contraria, es la tendencia a darle toda la razón a las masas populares, o sea, a presumir que todo lo que dice la gente tiene sentido o que al fin y al cabo es lo necesario, ¿no? Esa idea de adular a las masas para conseguir que te sigan sobre la base de que el populismo más sin contenido puede llevar a alguna parte. Yo creo que ninguna de estas dos tendencias son las apropiadas y la tendencia apropiada es precisamente iniciar un proceso de diálogo profundo, un proceso de diálogo convencido con las clases populares y en ese proceso de diálogo pretender a la problematización. Al fin y al cabo nosotros no somos personas ajenas a esas clases populares, somos también parte de ellas. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos con nuestros iguales desde el punto de vista social y iniciar un diálogo fructífero con ellos, es decir, empezar a discutir cuáles son nuestros problemas, pero no desde la base, por tanto, de contarles la verdad ni tampoco desde la base de aceptar todo lo que nos digan, sino sobre la base de problematizar, de empezar a discutir, de debatir sincera y honestamente, de intentar alcanzar un conocimiento que vaya más allá del puro sentido común y que también vaya más allá del puro dogmatismo. Casi nada. En un momento del texto abogas por la necesidad de organizaciones de masas. Sé que puede parecer una pregunta ingenua, pero creo que es interesante explicitarlo. ¿Qué es una organización de masas y qué supone? Una organización de masas es una organización en la que grandes masas de la población y sobre todo grandes masas de las clases subalternas, porque como decíamos al principio, yo sigo pensando en términos de clases, ¿no? Se organizan precisamente para llevar a cabo o para defender sus intereses, normalmente sus intereses inmediatos, ¿no? Esos intereses inmediatos en términos materiales o no solo materiales, en términos incluso culturales o vivenciales, deben de ser defendidos por esas mismas masas, por la vía de su autoorganización. Yo lo que planteo es la existencia de grandes mecanismos de autoorganización del conjunto de la clase o del conjunto de los interesados en un determinado problema, del conjunto, por ejemplo, de las personas que están siendo sometidas a desahucios o del conjunto de las personas que son sometidas a la explotación laboral, grandes organizaciones de masas de este tipo de personas que pongan sobre la mesa sus necesidades inmediatas y que al mismo tiempo sirvan como una especie de ariete que permita abrir espacios sociales para los discursos transformadores que se produzcan en su propio seno. Una de las virtudes que puede tener una organización de masas en buen funcionamiento, ¿no? es que tenga flexibilidad y rapidez a la hora de responder, ¿no?, a las agresiones y de iniciar, pues, de forma, pues, bastante eficiente, ¿no?, estos ataques. Este sería quizás uno de los puntos positivos. Uno de los de las cosas que también se pueden problematizar es que, claro, la organización de masas consiste en grandes masas de gente y estamos hablando de la participación asamblearia de grandes masas de gente. Entonces, habría que ver cómo se implementa, ¿no?, la autonomía, la coordinación, ¿no?, el asamblearismo, ¿no?, y no hay una instrumentalización de la masa. Claro, el problema fundamental ahí, normalmente, bueno, hay dos tipos de problemas. En primer lugar, ese problema fundamental de cómo estructurarlas para que sean organizaciones autónomas y radicalmente democráticas, es decir, basadas en la asamblea. Eso implica que las decisiones se toman con mucho trabajo normalmente, ¿no? Y eso implica que hay que desarrollar nuevas formas de participación que vayan más allá de las que tradicionalmente se han utilizado y que muchas veces han acabado en fracasos. En varios de los textos del libro, los diferentes autores defienden con diferentes palabras también la generación de experiencias prácticas, de proyectos autogestionarios, cooperativos, desmercantilizados, autoorganizados, cada vez más integrales. La famosa sociedad paralela, ¿no?, que se denominaba en el pasado. Proyectos que en buena parte ya se están construyendo y en buena medida también creciendo. Sin embargo, no podemos esperar o podemos esperar que exista una especie de cuello de botella que delimite, digamos, la capacidad de crecimiento de esos proyectos en el sentido de que si superan lo marginal, el calificativo de isla, ¿no?, al margen del mundo mercantilizado, los centros del mando del capital reaccionarán para reprimirlos, para ahogarlos. ¿Podemos esperar esto, por ejemplo, que haya un límite de crecimiento de, digamos, de estos espacios liberados? Sí, yo sinceramente creo que sí. Es decir, que la visión puramente evolutiva que dice que iremos construyendo realidades alternativas de tal manera que serán ampliamente competitivas, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista puramente vivencial, al sistema en el que vivimos y por lo tanto irán ganando espacios, de tal manera que al final, pues un poco como al final, y valga un poco la imagen que no es del todo justa, como cuando Manuel La Carmena dice, después de ganar las elecciones, tenemos que seducir a todos los votantes, incluso a los votantes del PP, ¿no? Yo creo que esa visión está equivocada, es decir, que al fin y al cabo van a existir esos cuellos de botella. Hay una anécdota curiosa que yo suelo contar en las conferencias que doy, que es que Luce Fabbri, la hija de Luigi Fabbri, del anarquista italiano Luigi Fabbri, cuenta en su libro, en la biografía que hace de su padre, cómo precisamente la existencia de toda una gran red de cooperativas, de iniciativas autónomas, etcétera, por parte del movimiento obrero italiano de antes del fascismo, en su ciudad, en Milán, era una de las cosas que hacían, una de las cosas que provocaron que gran parte de los pequeños burgueses, tenderos y demás, se pusieran de parte del fascismo y de Mussolini al llegar las circunstancias en que Mussolini tomó el poder, ¿no? La explicación era bastante sencilla. Al fin y al cabo, actuaban porque veían una competencia acrecentada y la manera más fácil que tenían de quitarse en medio esa competencia era precisamente apoyar a quien iba a disolver la mano militari, ¿no? Yo creo que los cuellos de botella son inevitables. Entonces, si al mismo tiempo que hay que construir, precisamente por eso, al mismo tiempo que hay que construir las alternativas que permitan vivenciar e iluminar otros aspectos de la realidad, hay que construir también las organizaciones de masas y las organizaciones de militantes también incluso que permitan hacer frente a esos cuellos de botella y romper las costras, como decía García Oliver en su momento, romper aquellas costras del viejo mundo que impiden desarrollarse al propio organismo de las clases subalternas. Bueno, tengo algunas preguntas difíciles. Esta no sé si es jodida. los movimientos emancipatorios clásicos, véase el anarquismo y el marxismo de finales del siglo XIX y principios del XX, luchaban por destruir el capitalismo, ¿no? Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, buena parte de las luchas del movimiento obrero viraron hacia la integración, hacia unas luchas intrasistémicas, ¿no?, en las que se asumía la existencia eterna del capitalismo y se intentaba, digamos, dulcificar, ¿no?, el sistema. ¿El asunto primordial en el periodo histórico actual, el reto al que nos encontramos, es ser capaces de sobrevivir al capitalismo una vez colapse o muera de éxito? Yo no creo que sea tan solo de sobrevivirlo. Yo creo que no basta simplemente con crear realidades apartadas que nos permitan sobrevivir a un momento de colapso. Esa sería la salida o sería llevaría al punto de desarrollo social que se alcanzó, por ejemplo, tras la caída del Imperio Romano. Si tú lees a Perry Anderson cuando habla de esa transformación entre el Imperio Romano y la emergencia del feudalismo en la Alta Edad Media, ¿no? Lo que se produce es una situación de fragmentación en la que existen realidades muy diversas y en la que podemos encontrar pues, realidades muy basadas en lo comunal, al mismo tiempo que encontramos máquinas feudales acrecentadas y en lo que encontramos pues, la emergencia y ese equilibrio o esa fragmentación se rompe precisamente, sobre todo en el norte de Europa, cuando aparecen los normandos y los vikingos y esa aparición de un enemigo externo hace que la maquinaria feudal se haga con el poder en gran parte de Europa sobre las islas comunales precisamente o islas comunales o las pequeñas ciudades que se habían mantenido vivas, etcétera, precisamente por esa capacidad que tenían de vender protección frente al enemigo militar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo no sé si estoy divagando un poco. No, me parece buen ejemplo y este es un programa que se dedica bastante en buena medida a la historia, o sea que está muy bien sacarlo por ahí, precisamente ese papel de fuerza militar protectora, ¿no? Como, bueno, que de la que se deriva luego posteriormente el poder político. Me gustaría cambiar un poco de tercio ya para ir terminando. Se está construyendo una nueva iniciativa llamada Apoyo Mutuo que, pues bueno, si no me equivoco, bueno, surge por ahí por la zona de Madrid y bueno, desde aquí de Bilbao, pues nos pilla a veces y quizás un poco lejos y quizás tú sepas explicarnos un poco mejor en qué consiste, digamos, esta nueva iniciativa que, bueno, que hizo su presentación hace, bueno, escasas semanas. Sí, bueno, yo soy participante de Apoyo Mutuo, no soy portavoz y es una iniciativa que tiene sus propios portavoces. Por lo tanto, lo que voy a contar es una visión personal de la propia experiencia, ¿no? Basada en la propia experiencia, más que lo que podía ser la visión oficial de la organización. Apoyo Mutuo es una organización que se pretende como una organización de militantes, es decir, que trata de unificar o de establecer un espacio donde la gente que milita en los distintos movimientos sociales pueda compartir experiencias, formarse, participar, etcétera, ¿no? No se trata tanto de sustituir a los propios movimientos sociales o las organizaciones de masas de que hablábamos antes, sino de construir un espacio que creemos que ha faltado en el marco del 15M, donde la gente que participa y con una visión además centrada en la autoorganización social y no en la construcción o en el asalto institucional, la gente que participa en los movimientos sociales pueda construir un discurso común, pueda formarse mutuamente, pueda actuar fortaleciendo sus propias posiciones. O sea, algo así como una especie de punto de encuentro de formación y autoformación. De punto de encuentro y de punto dinamizador. Se trata de establecer análisis, de desarrollar análisis, de permitir confluencias, de permitir contaminaciones mutuas y de permitir también que esa existencia o esa coexistencia de distintas personas en un ámbito común permita sinergias de movilización. Vale, pues nos vamos a quedar un poco con eso. José Luis, muchas gracias por ayudarnos a difundir y replantear debates que creo que, bueno, las radios libres, ¿no? Como esta, están en buena medida para eso, ¿no? Para difundir, digamos, estos debates. Pues muchas gracias a vosotros, sí, desde luego. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. A continuación hablaremos con Juancho Estebarán. Estoy seguro que encontraremos diferencias con las propuestas del anterior entrevistado, que aun partiendo de análisis similares, proponen estrategias y tácticas diferentes, algunas de las cuales pueden confluir, combinarse o directamente enfrentarse mutuamente. Pero en eso consiste la reflexión horizontal, el debate, cuando se despoja de la estética del espectáculo a la que nos acostumbran los tertulianos profesionales de los más media, o aquellos que solo persiguen lograr un asentimiento acrítico o el simple voto. Recuerdo que estos micrófonos tan solo hacen la labor de abrirse para divulgar algunas de esas reflexiones y debates abiertos. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, la apuesta directa, debate libertario y ciclo político. El mundo, tal y como lo habíamos conocido hasta la fecha, se desmorona ante nuestros ojos y nuestras manos son incapaces de retener sus pedazos. La insatisfacción se generaliza mientras que la acción decidida para encarar tamaño reto se demora y se entrega a la inercia o a la pura inanidad. Fue a comienzos de este tercer milenio occidental cuando las bases de la organización social imperante tropezaban con sus propios límites, alterándose lo que había sido su presente y, por ende, lo que podría ser su futuro inmediato, condenando de esta manera a la incertidumbre a quienes vivían bajo sus dictados. La gran mayoría de las distintas generaciones vivas por entonces habían crecido bajo la expectativa de una prosperidad progresiva y sostenida en el tiempo, que se traduciría en el ensanchamiento necesario de la calidad de sus existencias, como así había ocurrido, al menos en cuanto a la multiplicación de recursos materiales e infraestructuras puestas a su alcance durante las últimas décadas. El éxodo abrumador a las ciudades y la dependencia del salario de la población para garantizar su supervivencia hacía tiempo que se habían convertido en una realidad social incuestionable y ya era prácticamente inimaginable cualquier otra posibilidad de existencia. Y sin embargo, pronto todo empezaría a tambalearse, resquebrajando el suelo de aquellas certezas. Las iniciativas de respuesta que se habían puesto en marcha en y contra aquel mundo reflejaban indirectamente el mismo y trazaban su estrategia en su horizonte continuo que comenzaba a esfumarse y que ya no respondía a aquella realidad cambiante. Así comienza Juancho Estebaranz, uno de los textos que componen el libro colectivo La apuesta directa, debate libertario y ciclo político. Juancho es historiador, veterano militante, espero que no le moleste lo de veterano, de diferentes movimientos y colectivos, algunos de ellos muy vinculados a las luchas antidesarrollistas vascas. También además es autor de varios libros como Tropicales y Radicales, Breve historia del anarquismo vasco o Los pulsos de la intransigencia. Juancho, bienvenido a La linterna de Diógenes. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, te ha molestado lo de veterano, ¿no? No, hay que asumir ya eso de la veteranía a ciertas edades. El libro colectivo La apuesta directa plantea el reto de un debate horizontal desde diferentes sensibilidades que comparten esa apuesta por la autoorganización, la acción directa, la autogestión. Diferentes textos de autoría individual y colectiva que intentan responder a similares preguntas, si no me equivoco. Es decir, por un lado, analizar el periodo histórico por el que pasa el capitalismo actualmente, la coyuntura política actual y la apuesta instituyente o institucional a la que han derivado diferentes plataformas y colectivos, así como también la reflexión sobre las estrategias y tácticas a seguir por aquellos que hacen esa apuesta por la autoorganización, por la acción directa. Pero bueno, por empezar, por un lado, si te parece, comenzamos por el análisis del capitalismo de los últimos 60 años, algo sencillo. ¿Qué es el capitalismo desarrollista y qué consecuencias tiene? Bueno, lo que hay que primero pues precisar es que el capitalismo como tal, como relación social, como sabemos, es una cuestión pues larga, extensa y diferente. Bueno, aunque tiene evidentemente unas bases comunes, es distinta por diferentes territorios, ¿no? Yo lo que un poco analizo, sobre lo que quiero reflexionar, es sobre ese capitalismo europeo, que es el que a nosotros nos toca y es el que ha sido ese capitalismo desarrollista, que no es más que el modelo norteamericano de capitalismo, otro tipo de capitalismo distinto que viene aquí pues después de la Segunda Guerra Mundial o en el Estado español a partir de los años 50 y que ha prometido y en parte ha conseguido pues la multiplicación de bienes materiales, de infraestructuras, a la gente, a la población, distinto a ese otro capitalismo de comienzos de siglo XX en Europa, puesto que este segundo capitalismo tiene como base también ese trabajador ciudadano, ¿no? No solo trabajador, sino también ciudadano con una serie de derechos, con una serie de prebendas en cuanto a servicios y que ha ido funcionando mal que bien durante 60 años, depende de los territorios de Europa, pero yo estoy convencido que su tiempo ha comenzado a finalizar. Ese ciclo de desarrollo, de crecimiento, de producción-consumo, que también es en el que se basa, digamos, este ciclo capitalista, se asentaba también en una institución conocida como Estado del Bienestar, bajo la que el Estado controla o controlaba aspectos básicos de la vida humana, lo que en términos sociológicos se suele denominar garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. En resumen, crear puestos de trabajo, seguro de desempleo, pensión de jubilación, sanidad y educación universal, financiación de iniciativas culturales, amén de la correlación entre aumento de la producción y un aumento progresivo de los salarios. Estos derechos otorgados, conquistados, como se quiera ver, pueden analizarse también como una desposesión de las clases populares de la capacidad de gestionar los aspectos más vitales para su supervivencia. Bueno, esa es una de las afirmaciones también en las que con lo que has finalizado, en las que yo veo, ¿no? O en las que yo me baso. Por un lado, como bien dices, el capitalismo desarrollista tiene su correlato con el Estado del Bienestar, que es un modo de gestión de la población que, como has afirmado, pues garantiza, ¿no?, esa reproducción y de alguna manera también hace que la propia gente delegue o sea expropiada de una serie de saberes que son precisamente los que la han hecho humanos, ¿no? Son saberes que están basados en, o sea, que van alrededor saberes en cuanto a lo práctico, no estoy hablando de un saber abstracto. Son destrezas que van alrededor de cuestiones tan básicas como la vida, la muerte, el abrigo, el alimento, en todas estas cuestiones que están más cerca de nuestra animalidad y por lo tanto de nuestra existencia. Y este estado del bienestar ha conseguido durante 60 años, que no son tantos, son tres generaciones, en estas tres generaciones ha conseguido desposeer a la gente de esas destrezas. No solo ha prohibido, porque también está prohibido el poder, por ejemplo, autoconstruirte una casa o gestionar tu propia muerte o tu propio nacimiento. Esto también está cambiando. Actualmente se está resquebrajando esa cuestión del monopolio de los nacimientos, pero bueno, la salud sigue ahí en ese monopolio. Y bueno, ha conseguido no solo prohibir, sino, como digo, desposeer de una serie de sabidurías, de destrezas que tenía el cuerpo social, y nos ha hecho, pues bueno, utilizando esa manida metáfora, somos pequeños canarios enjaulados que, aunque nos dejen la jaula abierta, no seríamos capaces de sobrevivir, ¿no? No sabemos plantar, no sabemos recolectar, no sabemos tener abrigo, no sabemos cuidarnos, etcétera, y a todo eso ha contribuido eficazmente el estado del bienestar. Has dicho antes que eran derechos otorgados o conquistados. Sí que es cierto que bueno, esas mutuas o esas posibilidades de cuidado colectivo pues también han surgido de los propios movimientos reivindicativos, obreros, etcétera. Pero en lo que ha redundado todo esto sea en que seamos incapaces de cuidarnos, de vivir por nosotros y por nosotras mismas, y que, entre otras cosas, seamos incluso incapaz de soñar otros mundos, porque todas estas cuestiones mucho más materiales han desaparecido de nuestras vidas y se han trasladado a ese estado del bienestar que en principio caracterizabas. Además, hay que añadir que dentro de, digamos, de estos saberes perdidos, además se añade también que esas generaciones de las que nos estás hablando también se han socializado, han crecido generación tras generación creyendo, ¿no?, y pensando que digamos que sus posesiones materiales, que sus salarios, que sus, digamos, sus ámbitos, digamos, más materiales, ¿no?, de la vida, que iban a ir mejorando al menos con respecto a la generación anterior, algo que en buena parte siempre, claro, estamos hablando de Europa, de, digamos, de estos centros neurálgicos del sistema mundo capitalista, en los que sí que se ha ido cumpliendo realmente, ¿no?, en algunos aspectos, yendo hacia adelante y hacia atrás, pero eso quizás haya llegado a un final, ¿no? Es un poco lo que expones también en lo que llamas el capitalismo mesetario, ¿no? Bueno, comentabas que hay una serie de generaciones que se han socializado en la certeza en que iban a tener mayores bienes materiales generación tras generación, y de hecho las reivindicaciones de ese colectivo siempre han ido en esa línea de esperanza, de tiempo, de que en realidad era, bueno, se ha ido consiguiendo, ¿no? Hay que recordar que, o sea, se ha ido materializando. Hay que recordar que son que se ha quintuplicado, se ha multiplicado por 5 las capacidades materiales de la gente, por lo menos aquí en el Estado español, en un breve lapso de tiempo, en poco más de 50 años. Por lo tanto, hay una serie de gente que siempre hemos estado en ese horizonte, pero ese horizonte se ha roto. Yo creo que hay ahora una línea, hay una especie de elipse así, que une a la gente que está en la cuarta edad, que le llaman mayores de 85 años, con la gente que está alrededor de la veintena, ¿no? Y son las dos únicas generaciones que han estado o que viven han conocido un periodo, perdón, que no se regía por esa línea de crecimiento, ¿no? Tanto la gente joven, evidentemente, ahora, que lo único que aspira es a mantener el tren de vida la capacidad de consumo, de trabajo, etcétera, que han conocido, que les han dicho que ha existido, y también esa gente muy mayor que conoció lo que se llamó la inmediata posguerra y que ha sabido vivir en niveles de supervivencia. El resto hemos estado en ese horizonte de crecimiento y eso ha condicionado no solo nuestras vidas, sino también nuestras luchas, nuestras formas de reivindicación, siempre exigiendo una mayor cobertura social y un mayor salario, ¿no? Eso tiene que finalizar. Yo hablo del capitalismo mesetario haciendo llevando un poco ese término que proviene de la meseta, de la extracción de los fósiles, a la cuestión de cómo está actualmente y cómo va a estar el capitalismo europeo, que ya es incapaz de mantener esa línea de crecimiento y solo aspira a mantenerse en un horizonte de declive, ¿no? ¿Cuánto durará esa meseta? No lo sabemos, y en todo caso también nuestras luchas y nuestra determinación tiene que ir por empujar, ¿no? Por empujar el destino de esa meseta. Hablemos, si te parece, antes de entrar un poco en las apuestas directas, hablemos un poco de las apuestas no directas, es decir, las mediadas, las que inciden en la representación, en el partido o el Estado como mediador. Diferentes plataformas y colectivos parecen estar apostando por lo que se está llamando la hipótesis instituyente, ¿no? Pues, por no decir institucional directamente, es decir, algo así como el asalto a los cielos por la vía electoral. Lo que no sé si calificar como una modernización estética de la política institucional o un sencillo intento de revitalizar la socialdemocracia o directamente el populismo. ¿Qué puede ofrecer esa vía instituyente, institucional o electoral, esa vía de representación? Bueno, lo que hay que ver es un poco cómo surge también esa hipótesis instituyente que llamábamos a esta ola por la cual parece que en este momento, en el año 2015, haya que asaltar las instituciones y de alguna manera dulcificar o hacer que esa democracia sea más participativa y por lo tanto el mercado sea menos dañino contra sus ciudadanos. Yo creo que hay que mirarlo en cómo ha surgido hace un par de años esta hipótesis, o sea, cómo se ha hecho fuerte esta hipótesis, que en su origen es buscar, es una, digamos, una teoría de los movimientos que dice que los propios movimientos en su oposición van creando pequeños pilares de nuevas instituciones, ¿no? Todo esto, que tiene una literatura muy concreta de origen, hace un par de años se va haciendo más o menos fuerte y coincide con otros deseos por parte de gente que quiere importar ese modelo populista que también ha funcionado en algunas otras latitudes americanas en concreto, y que también coincide con la típica versión de los movimientos sociales como complementos de una democracia mucho más participativa. Todas esas tres cuestiones, la hipótesis instituyente, el nuevo populismo, la regeneración de la... O sea, el volver a tirar esta socialdemocracia más o menos regenerada o regenerable a través de la labor de los movimientos sociales, se han trenzado y de alguna manera han estrangulado una serie de prácticas que venían desde hace poco tiempo, estamos hablando del último ciclo, a partir del año 2011, una serie de prácticas ofensivas que yo creo que sí que estaban planteando nuevas maneras y nuevos retos. Estoy hablando de cuestiones como requisas en supermercados, que ya hace tiempo que hemos dejado de escuchar sobre ellas. Estoy hablando de rodeos a instituciones, rodeos o bloqueos. Estoy hablando de escraches a propietarios o a políticos, ¿no? Todo eso se ha ido aparcando por esta vía institucional que yo creo que, bueno, ha tenido ahora en estas últimas elecciones unos ciertos buenos resultados. Habría que analizar bastante dónde ha tenido esos buenos resultados. Yo creo que es un hecho que los buenos resultados los ha tenido en municipios o en localidades donde precisamente es imposible o improbable y posible realizar un diseño alternativo, ¿no? Quiero decir que son ámbitos urbanos en los cuales la correlación de fuerzas y el tipo de urbe, etcétera, sobre todo el tipo de urbe, hace imposible una planificación alternativa, con lo cual el futuro obligado siempre es una especie de dulcificación de lo que ya existe mediante unos procesos de control o mediante unos procesos de descentralización, etcétera. No hay más, ¿no? También hay que decir que todos estos espejos electorales, pues esta cuestión de gran triunfo en el año 2004 de la opción Podemos, 2014, perdón, de la opción Podemos, pues multiplicó este efecto e impulsó unas candidaturas que verdaderamente algunas, las que ya tenían algún tipo de explicación local, ya iban hacia adelante, como la propia de Barcelona. Yo creo que el caso de Bilbo, teniendo en cuenta que emitimos desde aquí, es importante, ¿no?, analizarlo. Por ejemplo, cómo, pese a que hay esa hipótesis instituyente, en este distrito en el cual está localizada la radio, en el distrito de Recalde, la abstención ha subido. Estamos en una abstención de un 45%, por lo tanto la gente más o menos más normal o más currela que vive por aquí, o pensionista o lo que sea, no ha entrado demasiado en esta hipótesis instituyente. Y después, están los partidos de orden seguidos en número de votos por estas candidaturas alternativas, que en el caso de Bilbao sería interesante analizar porque, como sabéis, digamos, la parte más oficial de estas nuevas expresiones políticas ha impulsado una candidatura nueva con un nombre en euskera desconocido para la gran mayoría del público, y eso ha hecho que otra candidatura que ha sido desconocida, que es una escisión de parte de estas gentes, pues poniéndose una marca electoral al estilo Ganemos, al estilo de la que hay en las otras en otras localidades, haya cogido todo ese voto, ¿no? Ese voto que no tiene que ver tanto con esta hipótesis instituyente que puede venir de diferentes visiones del movimiento social, que en todo caso yo no comparto ninguna de ellas, ninguna de las tres que he expuesto. Digo que estos votos no proceden de estas visiones, sino simplemente es un voto que yo creo que pertenece a esa gente que se ha soñado clase media, que en realidad es una gente estafada, pero que quiere que esa estafa se cumpla. Quiero decir que es gente que se ha entrampado en los últimos años del último ciclo desarrollista, el de la hipertecnologización, que va desde el año 92 hasta el año 2007. Son los grandes perdedores de ese ciclo especulativo y lo que quieren es que efectivamente el desarrollismo siga y que sus expectativas de progreso y de crecimiento se cumplan como les dijeron, ¿no? Y yo creo que si hay que ponerle números, esa gente es la que ha votado esa marca electoral que no tiene ninguna implantación, ¿no? Me contaban anécdotas cercanas de un colegio electoral de aquí donde estaba una amiga en la mesa electoral y la gente le preguntaba que a quién tenía que votar para votar a Podemos en concreto, ¿no? Porque no entendían con esos nombres. Y yo creo que eso, bueno, pues ilustra también a una serie de gente que yo creo que son los últimos estafados de este crecimiento, los últimos creyentes, no lo sé, en el capitalismo desarrollista y que piensan que apoyando a una a los nuevos populismos o a cualquiera de las nuevas opciones va a tener posibilidades de cumplir unos sueños que definitivamente se han roto ya. En este contexto, las tradiciones emancipadoras del primer movimiento obrero que apostaba por la expropiación al capital de los medios de producción hace mucho que fueron olvidadas. Pero ese movimiento obrero europeo que también surgió al cariz del capitalismo desarrollista también se ha diluido o desorientado, por llamarlo de alguna forma, con los cambios sociológicos de las últimas tres décadas que rompen con ese tabú clásico en torno a la clase obrera. Pero también los movimientos sociales, sectoriales, tampoco parece que estén en su mejor momento de forma. ¿Es necesario replantear los parámetros clásicos de lucha, los lenguajes y las estrategias hoy en día? Pues creo que sinceramente hay que hacerlo si queremos estar a la altura del tiempo que nos viene. Estamos en un capitalismo mesetario, no es un capitalismo desarrollista, es un capitalismo que nos plantea un horizonte de empobrecimiento y poco tiene que ver ahí pues tanto las luchas del primer movimiento obrero, que es un movimiento que quiere apropiarse, ¿no?, de una estabilidad económica y material, etcétera. Pero también, como dices, los movimientos sociales que surgen como tales o como los conocemos a partir de los años 60 del pasado siglo, también han quedado, yo creo que, bastante fuera de esta realidad. Hay que pensar también que aunque hablemos de un capitalismo mesetario, yo creo que tenemos que reconocer que es que el capitalismo mesetario es algo europeo y que en otras partes del mundo hay otros capitalismos, pero también otros capitalismos que a lo mejor se corresponden con ese ciclo desarrollista o incluso con el primer capitalismo o una mezcla de todo ello, como puede pasar en Asia, en algunas zonas. Pero digo que esto tengo a colación porque también aquí en este capitalismo mesetario puede haber diferentes formas de lucha que responden a diferentes micro realidades. Pero y que a lo mejor es pertinente pues en ciertos contextos locales, en ciertos contextos concretos, poner en marcha formas de lucha que han surgido en el primer movimiento obrero o en como la caracterización de los movimientos sociales, ¿no?, que conocemos. Pero abundando un poco en lo que cuentas, yo creo que y enlazándolo con lo que hemos hablado anteriormente, yo creo que en este último ciclo, lo que se ve claramente en estos últimos dos años de hipótesis instituyente, de nuevas candidaturas municipales, se ve claramente cómo el lenguaje alrededor de los movimientos sociales está petrificado y yo creo que además los movimientos sociales que en realidad no existen, ahora lo quisiera exponer, los movimientos sociales en todo caso se han manifestado con una especie de currículum de hidalguía por parte de los nuevos dirigentes que dicen que han estado aquí y allá y eso les da, el prestigio para poder encabezar algún tipo de estas candidaturas o de estas propuestas. Decía que los movimientos sociales no existen. A ver, quiero precisarlo. En el año 2011, estos famosos 15M que ya están demasiado manidos, yo creo que ahí hubo un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que nos decía que durante los años anteriores se había hablado mucho de movimiento social, de los movimientos sociales, cuando realmente lo que teníamos era una serie de colectivos, más o menos en oposición, algunos profesionalizados, otros no, etcétera, y que el movimiento de lo social era otra cuestión. Por eso mucha gente cuando pasó aquello, ¿no? Durante aquel año se veía extraño, sobre todo la gente que se había aprendido a luchar en esos colectivos reducidos, etcétera, y que nunca habían visto un movimiento de lo social, un movimiento social. Entonces, yo creo que eso es también un aprendizaje, ¿no? Y también era una cura de humildad por parte de mucha gente que había estado durante los años 90 o la siguiente década, del 2000 al 2010, en esos pequeños colectivos de resistencia y que se caracterizaba así como movimiento social. Y de pronto hubo realmente un terremoto social y se dieron cuenta que no eran un movimiento de lo social, ¿no? Sino que eran, en todo caso, una forma muy concreta de los colectivos. Y hay que analizar esa forma muy concreta de los colectivos y, sobre todo, la caracterización del movimiento social como una especie de colectivo especializado en gestionar una reivindicación sectorial que tiene incluso una forma de representación y que tiene una capacidad de negociación con las autoridades, etcétera, etcétera. Yo creo que esa forma de movimiento social, o sea, esa caracterización de movimiento social, que en todo caso no es un movimiento social, como he dicho, es la que quedó refutada a partir del ciclo de movilización del año 2011 y es la que vuelve como cadáver, como forma petrificada para formular, digamos, la bondad de esos nuevos dirigentes. Aparte de esto, lo que tendríamos que pensar es un poco en lo obsoleto que está esa forma de lucha y cómo, o esa caracterización de la lucha, cómo su fosilización puede ser nociva, como se está viendo, o esa formulación del movimiento social que no responde ni a lo social, ni siquiera a lo de movimiento, bueno, esa obsolescencia, esa nocividad y lo que nos tendría que reformular es hacia nuevas prácticas basadas en nuevos lenguajes que estén más acorde con esa realidad mesetaria que es la que tenemos ahora. Antes de pasar precisamente a esos nuevos lenguajes, continuando un poco con esta, digamos, crítica de los movimientos sociales o esos movimientos sociales que no se movían, ¿no? En el texto dices que nos encontramos con críticas que intentan no cuestionar el pobre papel que los entornos militantes actualmente representan y que se muestran mayormente como afirmaciones autorreferenciales para encubrir, mediante la victoria en el plano del discurso, una patente derrota en la práctica. A veces los entornos militantes se muestran algo autocomplacientes, han derivado en cierto hermetismo, en tendencia a refugiarse en sí mismos. Bueno, ahí, en fin, el hermetismo puede ser una de las características de una fase de resistencia, pero yo creo que sí hay una autorreferencialidad, ¿no? Es decir, que te refieres a ti mismo, incluso esa grandilocuencia de llamarse a sí mismos movimientos sociales cuando realmente son pequeños colectivos de resistencia, muchos de ellos profesionalizados o enquistados. Otra cuestión es el movimiento de lo social, ¿no? Cuando lo social realmente se mueve y cuando ves que diferentes gentes de diferentes condiciones sociales, entornos, etcétera, se ponen de acuerdo para modificar algo concreto. Eso era lo que era un movimiento social, no era un colectivo sectorial que se caracterice como movimiento social. Eso nunca ha sido. En el texto defiendes la construcción de una lógica social de supervivencia mediante el enfrentamiento a las lógicas vigentes en un entorno de carencia material progresiva, que es un poco lo que nos has estado explicando sobre lo que nos puede esperar, ¿no? A partir de este capitalismo mesetario, que bueno, que lo más esperable es que después de esa meseta, ¿no?, haya la gran bajada. ¿Te refieres a el texto, bueno, o el planteamiento es a una especie de activación, reactivación de redes de solidaridad, no basada en este caso en criterios identitarios, sino de vida, de supervivencia, en muchos casos? Claro, claro. Yo creo que, bueno, en este pequeño segmento de Europa donde vivimos, ¿no? Vamos, yo le llamaría a la comunidad autónoma vasca por llamarle algo, porque es que tiene unas características económicas muy, muy concretas, ¿no? Hace poco ha salido una serie de indicadores, ¿no?, sobre el salario, sobre la capacidad de supervivencia de la gente del Estado español, y todavía en esta pequeña aldea que vivimos, pues todavía tenemos unos niveles de cobertura social, de estado del bienestar importantes. Hay una renta bastante más alta que en otras que en otros territorios que están bajo el mismo Estado español y que están muy cerca de aquí, ¿no? Tanto la CAP como Navarra están a la cabeza de la capacidad de, o sea, de consumo y también del índice de salarios. Yo creo que esto, bueno, esta meseta ya se ha llegado. El año pasado ya empezó a perder aceite el buque insignia del capitalismo nacional vasco, que es el grupo Mondragón, etcétera, y ya nos daba pues por dónde va a ir esa tendencia que está en todos los lugares a ir hacia abajo. Todavía que estamos aquí con mucho menos paro y con mucha más cobertura, pero el horizonte es ese. Y si el horizonte es ese, lo que hay que hacer desde una perspectiva de activismo social es dar un paso adelante. No podemos seguir enquistados en esas formas de resistencia y en ese horizonte de prosperidad, de intentar encontrar cada vez más medios materiales, sino precisamente prepararnos a una carencia cada vez mayor de medios materiales y, por lo tanto, activar esto que dijimos al principio, todas esas destrezas y aprendizajes y saberes sociales alrededor de la propia supervivencia, ¿no? Que nos va a poner el declive progresivo del capitalismo. Yo creo que ese es el horizonte y, claro, todo esto se basa en nuevos lenguajes, se basa en pensar en lo social como tal, no como una especie de, no sé, de retórica de los propios colectivos politizados, sino pensar realmente dónde está la gente, cuáles son los lenguajes que entiende, cómo podemos hacer que sea atractivo, ¿no? o que sea deseable el que nos volvamos a poner en unos niveles materiales acordes con las capacidades planetarias, ¿no? Y ese es el gran desafío. Y ese desafío solo se puede abordar mediante pequeñas y humildes prácticas que vayan bueno, pues esbozando caminos. Esas prácticas a las que te refieres precisamente en ese contexto de progresiva carencia material, bueno, en un momento dado hablas de una voladura controlada del estado de bienestar, ¿no? Que quizás en ese sentido pueda dar algo de tiempo, ¿no? Pero claro, hay que avanzar los pasos antes, ¿no? Adelantarse. Entiendo yo que entonces a lo que te refieres es crear, ¿no? De forma colectiva, precisamente, los espacios, ¿no? Y las redes que fomenten pues esas dependencias que tenemos ahora, hoy en día, ¿no? Precisamente del mercado, del estado de bienestar, hacerlas autónomas, ¿no? Entiendo que en cuanto al vestido, al alimento, ¿no? Demás. Sí, yo creo que el camino que se está marcando es construir un nuevo territorio, y el territorio es algo, es comunidad, pero también es un espacio concreto en el cual se puedan, bueno, pues desarrollar otras lógicas alrededor de cuestiones tan básicas como todo que esto que tiene que ver alrededor de la supervivencia. Tiene que ser a través de la práctica, tiene que ser a través del desafío, de la lucha, para que realmente se oponga, ¿no? Se oponga a toda esta lógica de dominación y de expropiación. También hay que, para todo ello, lo que también hay que aceptar es ese tiempo lento, ¿no? También nos ha metido esta línea del crecimiento en una línea de tiempo acumulativa, que pensamos que tenemos que tener pequeños logros, o sea, logros constantes, perdón, y acumulativos, y quizá hay que tener otro concepto del tiempo, otro concepto de la experiencia, en el cual, bueno, lo discontinuo también sea acumulable y donde no haya que ponerse esos pequeños logros para pensar que vamos avanzando. Todo esto es un cambio cultural importante que hay que hacer dentro de los espacios transformadores, y por desgracia es mucho más fácil, ¿no?, seguir enquistados en esa lógica del desarrollo y del crecimiento y mantener una serie de prácticas que en su momento fueron ofensivas o reivindicativas y que actualmente giran alrededor del consumo autorreferencial y que están fuera además de las capacidades de cada vez más sectores de la población y que rotan alrededor de una cierta clase media universitaria o una clase juvenil que es capaz de seguir este consumo autorreferencial. Es difícil dejar todo esto fuera, hay que dejar toda esa forma en la cual hemos sido socializados, hay que inventar nuevas luchas, hay que construir nuevos aliados. Y en fin, es duro, ¿no? Es duro despojarse de las banderas, que muchas veces es así que dan abrigo. Y crear, entiendo también que uno de los primeros pasos es crear o reconstruir tejido social. Entiendo que también para desdecir un poco esa profecía o esa máxima que defendió Margaret Thatcher en su momento, ¿no?, de la que la sociedad no existe, que solo existen los individuos, ¿no? Es decir, hay que desdecir eso, ¿no? Es lo primero. En fin. Digo, porque es el camino que también se ha llevado, esa individuación. Ese señor seguramente tuvo que mamar de alguien. Por lo tanto, no es más que retórica sus palabras, ¿no? Somos humanos, somos comunidad y lo que hay que volver es a tejer comunidad. Lo que habría que hacer es tejer esa comunidad desde un punto de vista, como digo, de oposición a lo que ha hecho destruirla. Hay que dejar fuera, ¿no?, esas cuestiones de tejer comunidad o de crecer a partir de buenas voluntades, que no va a ningún lado, a ningún buen puerto, sino construir esa lógica colectiva a través de esas pequeñas experiencias que no tengan más ambición que ellas mismas, y a partir de esas pequeñas experiencias, bueno, pues reconstruir cuestiones tan básicas como saber comer, saber, en fin, saber todo lo que nos hace sobrevivir de un día para otro en un horizonte, como decimos, de empobrecimiento y de carencias progresivo. Ya para terminar, voy a reformularte una pregunta que te hice en la charla de presentación del libro aquí en Bilbao, en la Feria del Libro. Entiendo que esta apuesta directa de varios de los textos que se ven y el texto tuyo también, esa apuesta directa no es reivindicar esa acción directa, esa acción no mediada, como una herencia ideológica, con un discurso cerrado y una serie de verdades inmutables. Sin embargo, quizás sí que pueda considerarse en parte como recuperar y repentar también, claro, pero recuperar una herencia perdida, mucho más amplia y dilatada en el tiempo, es decir, todas esas habilidades y sabidurías que hemos perdido no de forma casual, esas redes de solidaridad, ese tejido social en los barrios, esa flexibilidad y velocidad a la hora de reaccionar a las agresiones, la capacidad de crear y mantener espacios y redes de sociabilidad, de producción, de transmisión de conocimiento, eso que algunos llamaron... quizás con otros lenguajes y de otras perspectivas, la mutualidad de los oprimidos, economía moral de la multitud, la reciprocidad colectiva o incluso los propios sistemas comunales. En resumen, esa capacidad de tejer y defender de forma colectiva los aspectos más básicos de la vida y todas estas prácticas las podemos encontrar no solo en el periodo histórico que abarca el capitalismo, sino incluso retrotrayéndonos mucho, mucho más atrás. Es decir, en buena parte entiendo que hay que reinventar, pero también en buena parte lo que tenemos que hacer es recuperar lo olvidado. Estoy completamente de acuerdo. A ver, si hay un espíritu común en los textos de la apuesta directa es que lo que no queremos es tirar de lo que en el mayo 68 se llamó como ideología, ¿no?, como una especie de cosificación de las ideas y como unas ideas más o menos adquiridas que te dan una identidad y por lo tanto la tienes que defender. Y en nuestro caso sería esa ideología, la ideología del anarquismo histórico cosificado a partir de una serie de circunstancias, de padres fundadores, etcétera. Sino lo que queremos es pensar, ¿no?, pensar cómo esas verdades del barquero, que son el apoyo mutuo, la solidaridad entre iguales, cómo se puede poner en marcha, y la oposición a quien quiere entorpecerlos, cómo se pueden poner en marcha ahora, ¿no? Tienes razón, quizá a veces cuando hablamos de todo lo nuevo, de volver a inventar nuevos lenguajes, nuevos aliados, parece que es no pensar en lo que está detrás y que tampoco está tan lejos en el tiempo. He hablado de la gente que está en la cuarta edad, a partir de esos 85 años, 80 años que todavía tienen la fortuna de vivir esta generación. Y bueno, toda esta gente ha conocido muchas prácticas sociales de supervivencia, ¿no? Esta radio está construida en un lugar donde fueron realojados, en un lugar de un barrio de Bilbao, en el cual fueron realojados un montón de gente que era chabolera, ¿no? Y estos chaboleros que vinieron en los años 50, los años 60 a Bilbao, pusieron en marcha, como en tantos lugares, un montón de prácticas comunes para autoconstruir sus casas, para gestionar los servicios, para cuidarse los críos entre ellos, etcétera. Y bueno, y que no es una práctica propia solo de aquí, sino evidentemente de todos los lugares que han tenido que sufrir una urbanización de aluvión en el mundo y que están sufriendo ahora, ¿no? Y todas esas prácticas parece que están, bueno, canalizadas para que desaparezcan, ¿no? Y toda esa gente está viva, alguna de ellas está viva, está cerca, ¿no? Y que nos demuestra que, bueno, también es un motivo de esperanza, ¿no? De que, bueno, quizá haya algunas, o la mayoría de la población que estamos viva en este momento, hemos sido desposeídos de estas destrezas, pero hay mucha otra o hay alguna otra que todavía recuerda y ha puesto en práctica en su mocedad todo esto, y que nos indica que nosotras y sobre todo la gente más joven puede llegar, no sé si a reinventar, recuperar, pero que es algo posible. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Juancho, muchas gracias por haber venido a los estudios de Irola Irratia a divulgar, a plantear debates, discusiones y reflexiones que, bueno, falta nos hacen. Bueno, cuando queráis, volvemos. Lo menos que cabe exigir de una propuesta que merezca nuestra atención y apoyo es que rehuya ese mezquino realismo que huele por todas partes a defensa obscena, a menudo vergonzante, de la miseria existente. Frente a ese mezquino realismo no podemos hacer otra cosa que recordar que quienes creemos en la autoorganización, en la autogestión y en la autonomía estamos aquí, y que no somos pocos. Carlos Taibo.